Volviendo a casa, con la conducción de Tato Yang, en Mitre. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Cielo despejado en Buenos Aires, 18 grados 8 décimos la temperatura. 19:30, la hora de la vuelta a casa, con radar de tránsito Mitre. Una tarde complicada en cuanto a los accidentes, con varios choques, dos de ellos en la autopista del Oeste, en el kilómetro 27 y en el kilómetro 28, ambos sentidos a capital. En estos momentos hay reducción en la zona de Ituzaingó. Además, en la autopista 25 de mayo, otro choque a la altura de Lautaro, sentido Liniers y Ezeiza, está complicando la circulación. Lo mismo ocurre en La Plata, Buenos Aires, por un accidente en el kilómetro 8.5, sentido a La Plata. En la ciudad hay un corte total en Anchorena y Avenida Corrientes, en la zona del Abasto, también por un choque. Atención, usuarios del tren Mitre, lo reiteramos, dos ramales estarán interrumpidos por reparaciones este fin de semana y el lunes 1 de septiembre. Son el que va a José León Suárez y el que va de Retiro a la estación Mitre en Olivos. El tren Retiro Tigre funcionará sin inconvenientes. Fútbol, Copa de la Liga, fecha 7 del clausura. En el Parque de la Independencia, Newell's le gana 1-0 a Barraca Central. En el sur empatan sin tantos Banfield y Tigre. 21-15 en Córdoba, jugarán Instituto Independiente. La presión en descenso, 1013 decimal 6 hectopascales, el viento del este a 12 kilómetros en la hora, el cielo despejado en Buenos Aires, 18 grados 8 décimos la temperatura, 77% la humedad. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Si conoce a alguien que vive de forma ilegal en Estados Unidos, pronto lo volverá a ver, porque volverá a casa. Me llamo Kristi Noem, soy la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Puede evitar problemas descargándose la app CBP Home y deportándose de forma segura. Recibirá ayuda económica, un vuelo gratis y la posibilidad de volver de forma legal. Si no lo hace, lo encontraremos, multaremos y echaremos a la fuerza. Bajo el fuerte liderazgo del presidente Trump, nuestras leyes se cumplen y nuestra frontera es segura. Ya llega Electrofan Zafra Vega. Este 1, 2 y 3 de septiembre, aprovecha más de 100.000 productos con descuentos y cuotas sin interés en seleccionados. ¡Prepárate! Consultar términos y condiciones en www.fravega.com/legales. En la App Santander tenés todas las promos para que aproveches y ahorres en supermercados, farmacias, ropa y más. Lleva tu banco en el celu, descarga la App Santander y hacé lo que querés cuando querés. Santander, es el momento. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en santander.com.ar. Los accionistas del Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. Donde hay hinchada, suena Recero. Donde el aplauso es para el asador, suena Recero. En la interminable sobremesa, suena Recero. Porque si se escucha, se siente, se ve, suena Recero. Beber con moderación. Prohibida su venta menores de 18 años. Si no argentino, bebida nacional. Goteras, filtraciones, pinta con supercapa de veñer poliuretánica. En jumbo.com.ar comprar es tan fácil y rápido que lo haces con los ojos cerrados. Entra a jumbo.com.ar y elegí la frescura y calidad de nuestros productos con los ojos cerrados. Jumbo te da más. Bienvenido a la Feria de Descuentos de Easy. Hasta el 31 de agosto, aprovecha hasta 50% en electro y 40% en muebles de baños y cocinas. Y vuelve el aberturazo. 50% de descuento en la segunda de puertas y ventanas. Pagando con Cenco Pay Crédito, 12 cuotas sin interés. Easy a todo. Más información y condiciones o limitaciones aplicables con consultenisi.com.ar, válido el 27 al 31 de agosto en locales Easy de Argentina. Zafirus, Zafirus, qué rico fragancia, Zafirus. Zafirus, Zafirus. ¡Qué rica fragancia, Zafirus! ¡Zafirus! ¡Zafirus! ¡Zafirus! ¡Zafirus! ¡Qué rica fragancia, Zafirus! ¡Zafirus! ¡Zafirus! Sí, sí, cada uno lo canta como más le guste, porque todos aman Zafirus. Aromatiza tu vida. Usain Bolt es tan rápido que corre 100 metros en menos de lo que dura este comercial. Por eso lava su ropa con el nuevo Skip Expert, el único jabón líquido diseñado para ciclos cortos de lavado.

Ya llega Electro Fan Zafra Vega. Este 1, 2 y 3 de septiembre, aprovecha más de 100.000 productos con descuentos y cuotas sin interés en seleccionados. ¡Prepárate! Consultar términos y condiciones en www.favega.com/legales. En Mayorista Macro, entras, compras y listo. Todos los viernes y sábados de agosto, 10% de descuento sin tope de reintegro con Mercado Pago. Anda a Macro y ahorra en serio, porque con Macro te alcanza para más. Tu casa limpia en 1, 2, 3, Odex. Odex, Odex limpia mucho más, porque Odex limpia de verdad. Odex, Odex limpia mucho más, porque Odex limpia de verdad. Volviendo a casa. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. 8:30 de la noche, cielo despejado en Buenos Aires, 18 grados la temperatura. Adorni habló de los supuestos audios de Karina Milei. Si los audios son verdaderos, estamos ante un escándalo sin precedentes. Sería la primera vez en la historia argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada, posteó el vocero y candidato libertario. En su cuenta de ex, Adorni afirmó: la difusión de estos audios, a 10 días de la elección de la provincia de Buenos Aires, confirma que todo lo que viene ocurriendo es una operación orquestada y diagramada de desinformación, con el evidente objetivo de desestabilizar al gobierno e influir maliciosamente en el proceso electoral. Los audios atribuidos a la secretaria general de la presidencia, recordemos, dice que tienen que estar unidos. Vamos a entrar en la pelea. Como en la realidad que nosotros tenemos que estar unidos, gente. Derecho de admisión para un barra de Independiente. El Ministerio de Seguridad le prohibió el ingreso a los estadios a Juan Lensiki, sindicado como el violento que encabezó el ataque a los hinchas de Universidad de Chile, a los que le pegaron con caños, con hierros e incluso los hicieron tirar de la tribuna. Fútbol, Copa de la Liga, fecha 7 del clausura. En Parque de la Independencia, Newell's pierde 2-1 con Barraca Central. En el sur están empatando 1-1 Banfield y Tigre. 21-15 en Córdoba jugarán Instituto Independiente. El cielo despejado en la noche de Buenos Aires. Viento del este a 15 kilómetros en la hora, 18 grados la temperatura, 81% la humedad. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Donde hay hinchada, suena Recero. Donde el aplauso es para el asador, suena Recero. En la interminable sobremesa, suena Recero. Porque si se escucha, se siente, se ve, suena Recero. Beber con moderación, prohibida su venta menores de 18 años. Si no argentino, bebida nacional. Sabemos que la comida española mola. Y mucho más si no es solo pa' ella, sino pa' todos. No me sale. Llega la Semana Española a Jumbo. Del 29 de agosto al 4 de septiembre, disfruta los aromas y sabores españoles más especiales. ¡Te esperamos! Jumbo te da más. Perisur, buenos días. Hola, llamo porque quiero poner una alarma. ¿Sufrió un robo? Sí, en la madrugada la casa estaba sola. No se preocupe, podemos enviar un técnico para que la instale hoy mismo. Buenísimo, así nos quedamos tranquilos. Con la tecnología de Verisur Alarmas evitas una mala experiencia. Llama al 0800-222-2025. Julieta Díaz, Soledad Villamil y Pilar Gamboa son Las Hijas, la obra más conmovedora y sensible de los últimos tiempos. Dirección, Adrián Suar. Las Hijas, cada uno tiene la madre que recuerda. Estreno 11 de septiembre. Teatro Maipo, únicas 13 semanas. Localidades en venta por Platea Net o en Boletería del Teatro. Una producción de Preludio. Abonando con tarjetas Galicia Visa, 15% de ahorro y hasta 6 cuotas, sin interés. Beneficio YPF Serviclub. Canjea tus puntos Serviclub por entradas. No sabía que te gustaba cocinar. Qué casualidad. Sombrerito de chef. ¿Casualidad? Justo viste todas sus historias cocinando. Yo hace 5 años que soy tu modem y es la primera vez que ves una receta. Qué bueno que la internet de tu casa es personal. Más información en www.personal.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 capa. En DEA, aprovecha todos los viernes y sábados 25% de reintegro en tu compra pagando con modo desde la app de tu banco. Válido en tiendas DEA de Argentina los días viernes y sábados del 4 de julio al 27 de septiembre de 2025. Tope 10.000 pesos por banco y por promoción exclusivo presencial en tiendas. Consultar bancos adheridos para más información. Ingresa a vea.com.ar.